naciste por amor y creciste como yo. Te cuidaron como a mí y por amor estás aquí. Llora el hombre por amor, si el amor le dijo adiós, con amor comprenderás que por